Un jetori, bienvenue, bienvenidos, bienvenidas, welcome to Oulaland, numéro 4. Emitiendo desde los estudios de Ira y Ratia, que se sintonizáis en el 107.5 de tu FM, en tu radio. Pero también en el www.sindominio.net/irola. Y también para descargar todos los programas de la misma Irola en archive.org. Pues es desde Oulaland, nuestro querido país de república dictocrática en forma de racimo de uva, situado entre unas fronteras que seguimos con este programa de descontrainformación, donde intentamos revelaros noticias muy controvertidas, sacadas de fuentes muy contradictorias de nuestro país tan atípico, del mundo mundial, internacional y más allá, y del más allá. Y empezamos como de costumbre por una chanson. Hoy de Léo Ferré, Desarme, unas armas, interpretada aquí por Noir Désir en un directo muy guapo y con una introducción de Paris sous les bombes, Paris bajo las bombas del Supreme NTM. Thank you. des armes, des chouettes et des brillantes, dès qu'il faut nettoyer souvent pour le plaisir, et qu'il faut caresser comme pour le plaisir l'autre, celui qui fait rêver les communiantes. Des armes bleues comme la terre, dès qu'il faut se garder au chaud, au fond de l'âme, dans les yeux, dans le cœur, dans les bras d'une femme qu'on garde au fond de soi, comme on garde un mystère. Des armes au secret des jours, sous l'herbe, dans le ciel et puis dans l'écriture, dès qu'il vous faut rêver très tard dans les lectures, et qui mettent la poésie dans les discours. Des armes, des armes, des armes, des poètes de service à la cachette, pour mettre le feu aux dernières cigarettes, au bout d'un verre français. Brillant comme une lame. Des armes. Des armes. Des armes. Des armes. Essayez Seigneur la Iratia, IFTS ou la Lande. Y vamos con los titulares. François Holgassan, nuestro presidente tan querido, en visita sorpresa en su despacho. El Estado holandés piensa privatizar una parte de su propio gobierno. En el país vecino, Francia, unos beneficios récords por su compañía aérea Air France, que va a contratar 10.000 directores de recursos humanos suplementarios para acelerar los despidos. Y la famosa guía del mochilero, que va a editar una guía por los exiliados fiscales. Estados Unidos, el FBI ha arrestado 150 millones de sospechosos no inscritos en Facebook. Y el presupuesto de la NASA por la exploración de Marte cerrado en 10 minutos tras el descubrimiento de cerveza líquida en su superficie. Y para conquistar a los vegetarianos, la industria de la carne va a comercializar tofu a base de buey. Y los distribuidores de tickets de metro serán ahora tan amables como sus revisores. Empezamos. François Holgazán en visita sorpresa en su despacho. El jefe de Estado se ha presentado esta mañana de manera anodina en la pieza que sirve de sala laboral en el corazón del Palacio de las Flores del Mal. Un desplazamiento que ha hecho la alegría de sus colaboradores. Eran las 11:30 en punto cuando el señor Holgazán ha penetrado en esta sala que tiene por costumbre llamar su despacho. Un guapo espacio de 60 metros cuadrados que el presidente de nuestra república dictocrática ha decidido descubrir, seguido por la prensa que no estaba al corriente del acontecimiento. Querido Mar Carlos Espíritus, con esta visita sorprendida, es un modo de hacer comprender a los holandeses que el presidente está siempre a los encargos del pueblo y que trabajó muy, pero que muy duro. La visita habrá durado en todo 45 largos minutos durante las cuales el ocupante del Palacio de las Flores del Mal habrá tocado muebles desplazando unas hojas. Buque final de esta operación, François Holgazán se ha sentado sobre su silla en su despacho, mirando unos documentos, todo bajo los flashes de los fotógrafos presentes. En el personal de las flores, se recordará mucho tiempo la venida del presidente, como nos explica Vivian, responsable de una puerta en la sala oeste del edificio. Da placer ver su patrón. No lo tenía visto desde meses. Cuando viene es, generalmente, solo para lavar su ropa o recuperar un DVD. Pero siempre estoy sinceramente feliz de poder apretarle la mano. El Estado holandés piensa privatizar una parte de su gobierno. Holland va a ceder participaciones en 8 ministerios, entre ellos los ministerios del Interior y el Ministerio de Economía, en una primera ola de privatizaciones. Eso declaró este lunes 24 de noviembre por la mañana la primera ministra Manuela Balas. Los 5 a 10 billones de euros despejados por estas cesiones que tendrían que finalizarse en 2017 ayudarán a Holland a salir la cabeza del agua y a reducir la deuda que mordisquea las finanzas del país desde hace años. Eso explicó el jefe del gobierno entonces en una rueda de prensa. El Estado ha previsto vender 61% de los ministerios de Economía y de Finanzas, de Asuntos Sociales y de Salud, o sea, 4 billones de euros, todo conservando a plazos al menos 30% de las juntas del gobierno, precisó el ministro de Economía, Michel Analfabeto. Los ministerios, sus locales, el personal, así como los ministros, serán privatizados. Hemos decidido ceder el 7% del Ministerio de Educación a un fondo de inversión con base en Singapur por la suma de 31.500 euros. Eso añadió la primera ministra. Entre los demás ministros implicados, Manuela Balas, responsable del interior, ha muy rápidamente encontrado los inversores que desean adquirir 51% de sus partes y de su ministerio. En cambio, otros miembros del gobierno penan en encontrar adquisidores. Es sobre todo el caso de Cécile Echeverry, que se ocupa de la igualdad de los territorios y del alojamiento. Ahora mismo ninguna proposición habría sido hecha para coger los 25% de sus partes que el Estado desearía privatizar. Seguimos con Más il y a un sistema. Tout le monde ment. Tout le monde ment, tout le monde ment, le gouvernement ment énormément. Tout le monde ment, tout le monde ment, le gouvernement ment énormément. Le physiquement, le mentalement, le vulgairement. Et le poliment, le béatement, et le tristement, et le sagement. Et l'idiotement, oui l'idiotement, et le sensément, et logiquement. Et le carrément, la cruellement, et l'abonnement, y'a que ma maman. Qui ment rarement. Tout le monde ment. Tout le monde ment. Le gouvernement ment énormément. Tout le monde ment. Tout le monde ment. Le gouvernement ment énormément. Le sauvagement, le paisiblement, le socialement. Et l'isolément, l'unanimement. Et l'appartement, si les éléments. L'illégalement. L'illégalement, le pénalement. Oui, le châtiment. Immédiatement. Et le jugement. Et l'amendement. Et le garnement. Ment certainement. Tout le monde ment. Tout le monde ment. Le gouvernement ment énormément. Tout le monde ment. Tout le monde ment. Le gouvernement ment énormément. Le docilement, l'affranchissement, le laïquement. Le dévotement, l'éternellement. Mais le diablement, oui assurément. Cet enfermement. C'est l'enfermement, le réellement. La troisièmement. La deuxièmement. Sur l'événement. La premièrement. C'est du boniment. Continuellement. Tout le monde ment. Tout le monde ment. Le gouvernement ment énormément. Tout le monde ment. Tout le monde ment. Le gouvernement ment énormément. Si la vache ment, alors le piment. Et si le piment, alors le léman. Bien sûr la jument. Et le caïman. Dans l'eau le sarment. Le chevènement. Le chevènement. Et l'allègrement. Et l'adroitement. Et l'extrêmement. Politiquement. L'investissement. Et le parlement. Ment communément. Tout le monde ment. Tout le monde ment. Le gouvernement ment énormément. Tout le monde ment. Tout le monde ment. Le gouvernement ment énormément. Le terriblement et le gentiment. Le brutalement et le doucement. Le tranquillement, le férocement, l'héroïquement. L'ordinairement. Ordinairement, bien sûr l'armement et au régiment. Le généralement, le stupidement. Pas de traitement, le médicalement. Y'a pas de calmant. Tout le monde ment. Tout le monde ment. Le gouvernement ment énormément. Tout le monde ment. Tout le monde ment. Le gouvernement ment énormément. Tout le monde ment. Tout le monde ment. Le gouvernement ment énormément. Tout le monde ment. Tout le monde ment. Le gouvernement ment énormément. Beneficios récords. Air France va a contratar 10.000 directores de recursos humanos suplementarios para acelerar los despidos. Después de que la compañía francesa anunció un beneficio récord por el primer trimestre, anunció la contratación inmediata de 10.000 directores de recursos humanos, y eso para acelerar los despidos y aumentar los beneficios. Esta decisión prueba que estamos en buena dirección. anunció un miembro de la dirección que se felicita que el ritmo de los despidos van a acelerar en las próximas semanas. Con 10.000 directores de recursos humanos adicionales, podemos esperar triplicar, incluso cuadruplicar, este mismo beneficio para el próximo trimestre. Es casi increíble que nosotros no nos hayamos dado cuenta y pensado en esto antes. El objetivo anunciado a partir de ahora será que a largo plazo no haya más asalariados en el seno de la sociedad. Pues sí, si hay necesidad, contrataremos otra ola de directivos de recursos humanos para conseguir este proyecto en al menos 2 años. Como un palmo de narices a las precedentes olas de despidos anunciadas estas últimas semanas. Por supuesto, hay trabajo en Air France, pero solo para los que lo quieren. Y sí, puede que haya problemas a largo plazo que se planteen a causa de la ausencia de asalariados, pero bueno, iremos viendo. Eso subrayó finalmente la dirección. Y buen viaje. Esta canción va dedicada a todos los mochileros y mochileras que recorren los caminos. Un poco a dedo y otro poco cantando. Para todos canta Miguel Ángel, el mochilero. La guía del mochilero va a editar una guía por los exiliados fiscales. Caminando, caminando, mi destino es caminar. Por las rutas, por senderos y también por la ciudad. Mochilero, mochilero, mochilero, soy señor. Y mi casa llevo a cuestas, como lo hace el caracol. Y mi casa llevo a cuestas, como lo hace el caracol. Caminando, caminando. Frente a la afluencia de exiliados fiscales a las fronteras surholandesas, la guía del mochilero ha querido responder a una demanda urgente. Así, a partir de la semana próxima, unos benévolos distribuirán guías del mochilero especialmente escritos para las decenas de exiliados fiscales que abandonan Uraland y una situación fiscal que los ahoga. No hay razón para que no se les ayude a ellos también. Eso nos explicó Maite, que vende guías a la frontera de Andorra. Unas guías del mochilero especialmente concebidas para este nuevo tipo de refugiados. Bancos, traders, abogados, fondos de colocaciones, todo está indicado para cada ciudad, así como las posibilidades de alojamientos de urgencia 4 estrellas o más. La guía está vendida muy caro, más de 1.500 euros por libro, pero es, según la guía del mochilero, una prenda de calidad. Al principio era gratuito, pero nadie lo quería. Entonces hemos tenido la idea de hacerlo terriblemente caro. Ha resultado algo que poseer a todo precio. Mochilero, soy señor. Nouvelle croisade gouvernementale. Un ministre veut ma peau. Il dit que je suis un évadé fiscal. Avec sa mine patibulaire, il menace mon secret bancaire. Il a des listes, il a des noms de ceux qu'ont planqué leur pognon. Si je me dénonce pas à Bercy, adieu à toutes mes économies. Le fou réalité, majoration, pénalité n'empêcheront pas ma liberté de frauder. J'ai J'ai 3 mois pour amener en France toute mon oseille. Sinon il paraît que je risque de me faire tirer l'oreille. Ça fait rigoler mon banquier. En Suisse y'a rien à déclarer. Si je ne suis pas amnistié, j'irai me planquer chez Hallyday. J'ai seulement gagné des millions au petit jeu de l'évasion. Avant que mon paradis fiscal devienne un refuge infernal, je profiterai de ma liberté de frauder. Hey! Allons, enfants de la patrie, tirons-nous en Patagonie. Sauvez ma peau, loin des impôts. Non, ils n'auront pas, non, ils n'auront pas la liberté de frauder. Hey! La liberté de frauder. FBI arresta a 150 millones de sospechosos no inscritos en Facebook. Washington, después del terrible tiroteo en una escuela primaria del Connecticut, el perfil del tirador se muestra más completo cada día. Aparece alguien poco sociable, como el responsable de la matanza de Aurora el pasado mes de junio. Él no estaba inscrito en una red social, lo que ha conducido el FBI a la operación policial más grande desde su creación, con el arresto de 150 millones de estadounidenses sospechosos que no están inscritos en las redes sociales. Si el problema de las armas de fuego y de los juegos videos violentos está señalado con el dedo, a veces la ausencia de los autores de las últimas matanzas en las redes sociales ha empujado el FBI a investigar. Según un portavoz, la operación se ha desarrollado en la calma. La gran mayoría de los sospechosos han ido en la calma, ninguno o ninguna se ha opuesto. El anuncio oficial del arresto de estos millones de sospechosos en potencia ha sido oficializado desde la Casa Blanca. Muy temprano esta mañana, las fuerzas de policía de nuestro país han arrestado a millones de sospechosos. Estas personas van a ser interrogadas con el fin de comprender sus motivaciones. Esta operación ha sido coronada de éxito y quiero rendir homenaje al conjunto de las mujeres y de los hombres que hayan tomado parte. Según el FBI, son más de 149 millones de estadounidenses que se han visto así arrestado en varias decenas de estados. De los individuos que para la mayoría no han tenido nunca una sola cuenta en cualquier red social. Estamos frente a individuos muy determinados. Cientos son los no inscritos ni en Facebook, ni en Twitter, ni tan siquiera en Tumblr. Intentamos actualmente verificar si hay conexiones entre estas personas. Explicó uno del portavoz del FBI. Y de citar un ejemplo, aquel de José Bartoski, 34 años, de Minnesota, un hombre a priori sin historia, muy borrado y ausente de todas las redes sociales. Este hombre, por ejemplo, vive solo, trabaja en una galería comercial y no está inscrito en ninguna actividad de las redes sociales. Él no ha podido dar ninguna razón válida durante su interrogatorio. El FBI ha anunciado que iba a proseguir sus operaciones durante los próximos días. Unas operaciones que intentan tranquilizar un país tocado en su corazón, que quiere acciones y respuestas fuertes. Y el FBI de concluir: vamos a ampliar nuestro campo de investigación. Nuestros agentes están sobre el terreno. Recibimos muchos testimonios e informes sobre personas que ni tan siquiera utilizan Skype. Y sin duda, no es a excluir una nueva ola de arrestos según Washington. El presupuesto de la exploración de Marte, cerrado en 10 minutos tras el descubrimiento de cerveza líquida en su superficie. Florida, la NASA ha anunciado hoy haber rozado la totalidad de su presupuesto para comenzar a colonizar el planeta Marte. A altura de varios centenares de billones de dólares, causa el descubrimiento fortuito de billones de litros de cerveza bajo forma líquida a la superficie en el subterráneo de Marte. Es fantástico. En cuanto a la noticia ha sido pública, de un golpe todo el mundo querría participar en la conquista espacial. Eso explicó la portavoz de la NASA, que anunció nada menos que una treintena de expediciones marcharán a partir de la semana próxima. Acabamos justo de poner en marcha el nuevo motor gravitacional que nos permite reunir Marte en menos de media hora. ¡Fantástico! Una motivación que ha impactado la investigación científica y este en solo algunas horas. Y eso ha aportado increíble motivación en los equipos que están a punto de llegar para merendar esta cerveza. La venta de las reservas de cervezas marcianas y su aprovechamiento han ya informado de la ganancia de varios millones de billones de dólares y tendrían que permitir financiar la instalación de la raza humana sobre 8 exoplanetas más, el final del hambre en el mundo y traer el descubrimiento del viaje temporal de aquí al final de la jornada. Y escuchamos un tema de Garçon Boucher, Los Chicos Carniceros. Y el tema se llama La Bière. Está ahí, señor de la Irratia, 107.5 FM, y estáis escuchando Ulaland. Para conquistar los vegetarianos, la industria de la carne va a comercializar tofu a base de buey. Los enamorados del tofu podrán muy pronto encontrar una nueva variedad fabricada a base de carne de buey. Una estrategia que demuestra la voluntad de los industriales del agroalimentario de seducir o de reseducir los consumidores vegetarianos. Desarrollado en el más grande secreto, este nuevo tofu guarda, según Jory Sterico, investigador en los laboratorios de la industria Bigar, las mismas propiedades que un tofu tradicional. Hacemos padecer a la carne un tratamiento especial para que nuestros clientes puedan encontrar la textura y sobre todo la carencia de sabor del tofu. Después de los recientes escándalos, varios otros industriales de la carne se lanzan también en el mercado vegetariano. El grupo Danone ha anunciado una cooperación con la marca Espetlek con el fin de desarrollar una leche de soja a base de salchichón. Los distribuidores de tickets de metro serán ahora tan amables como los revisores. Es a partir de ahora el género de frases que podrán leer los usuarios de los transportes en común a las máquinas de compras de billetes de metros o de autobuses. Y los tradicionales... Escoge vuestro destino. O... ¿Quieres insertar vuestra tarjeta de crédito? Serán reemplazados respectivamente por... ¡Hey! ¿Dónde vas? Y... ¡Dame tu tarjeta, tío! Este cambio de usted a tú ha sido maduramente reflexionado según la RATP. Hace falta que los usuarios del metro comprendan que ellos no tienen los derechos bajo pretexto, que tienen bastante dinero para pagarse el carnet de transporte o un ticket. Son nada más que holandeses de clase media. Y falta hablarles como tal. Poco a poco, la idea es prohibir adoptar el hablar francamente a los distribuidores de billetes. La medida está ya en el transcurso de prueba en la estación Convención en el distrito 15 de la capital. Y lo menos que se puede decir es que no gusta a todos los usuarios. Susan, 63 años, cuenta. Me siento agredida comprando mi billete. Entonces he llorado ante todo el mundo. Al contrario, Marco, 24 años, es muy satisfecho de la medida. Pues a mí es que me raya que me hablen como si fuera un viejo. Yo prefiero que me hablen pues a mi rollo. Ahí, como si estuvieras con los colegas. Si yo me muevo con mi buga, mis colegas y vamos, que a mí me mola que la máquina hable mi idioma, tío. Me mola. A pesar de esta recepción mezclada, la RATP no parece querer ceder, porque demasiado dinero ha sido invertido en el proyecto. Finalmente aparece que esta medida gusta a las sociedades de transporte porque ya las distribuidoras de otras ciudades como Donostia, Marsella o Granada podrán seguir el movimiento y adoptar el mismo lenguaje adaptándose a los insultos locales. Y escuchamos a Edith Piaf y el Metro de París. Des escaliers mécaniques, portillons automatiques, couloirs de correspondance, hors de pointe et d'affluence, fourmilières en mosaïque, labyrinthe fantastique, et toujours en courant, des gens qui vont et qui viennent, et encore en courant, les mêmes gens qui reviennent, et le métro qui planait sous Paris, doucement s'élance et puis s'envole, s'envole sur les toits de Paris. Des midinettes qui trottinent, des ouvriers qui cheminent, des dactylos qui se pressent, des militaires qui s'empressent, des employés qui piétinent, des amoureux qui butinent, et toujours en courant, des gens qui vont et qui viennent, et encore en courant, les mêmes gens qui reviennent. Et le métro qui planait sous Paris, doucement s'élance et puis s'envole, s'envole sur les toits de Des escaliers mécaniques, portillons automatiques, des bruits de pas qui résonnent dans les couloirs monotones, basiliques fantastiques, dans le beau jour électrique, le métro de Paris, gigantesque verluisant, sur les toits de Paris, à tisser de fils d'argent. Et doucement, il s'étire sur les toits de Paris, et glisse, glisse, glisse. Sigue en Ulaland en Irola Irati a 107.5 de la FM. Mientras que la jornada había sido más bien soleada, un chaparrón está en este momento produciéndose en ciertas zonas de Ulaland, obligando a los habitantes a ponerse el abrigo, a proveerse de toda urgencia de ropa de lluvia y de paraguas. Son estos vientos cargados de lluvia que vienen del sur que han rodeado brutalmente la capital, atrapando a los numerosos turistas que se paseaban en familia o se encontraban simplemente en las terrazas. Lucio, ¿viste venir? De un solo golpe el cielo se ha cargado de nubes oscuras y la lluvia ha comenzado a caer. Eso nos cuenta un joven turista ruso que ha podido refugiarse con su familia bajo el todo de un bar estanco, cuyo los precios de cigarros han aumentado en principio de mes, Mala noticia por los dependientes que protestan contra lo que llaman un estrangulamiento progresivo de la parte del gobierno contra una profesión ya duramente tocada por la crisis que se eterniza sobre Europa. Mientras la recuperación, sin embargo, anunciada por François Hollande durante su alocución del pasado 14 de noviembre, pena en aparecer con una nueva degradación del paro en Ulaland y un gobierno que intenta, a pesar de todo, ser optimista y está movilizado para intentar enmascarar el despido reciente de Delphine Pufo, que juzga al respeto ligado a su política sobre los gases de chistes. Aunque una moratoria sobre los yacimientos ha sido firmado. En el inmediato, los ecologistas piden garantías al gobierno, así que un verdadero proyecto de política climática. Mientras, al mismo tiempo, la lluvia redobla de intensidad. Con este tiempo nos despedimos de este Ulaland 4 y nos escucharemos la semana que viene en Irola Irratia 107.5 de la FM en www.sindominio.net/irola o en archive.org. Y como siempre, ser feliz, no trabajar mucho y no lâcher rien y fait gaffe a tous qui viennent de droite. Agur, ciao et à bientôt. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire sous les frondaisons. Et toute la jungle et ma maison. Toutes les abeilles de la forêt butinent pour moi dans les bosquets. Et quand je retourne un gros caillou, je sais trouver des fourmis dessous. Essaye, c'est bon, c'est doux. Il en faut vraiment peu, très peu, pour être heureux. Mais oui! Pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Prenez la vie du bon côté, riez, sautez, dansez, chantez, et vous serez un ours très bien léché. Cueillir une banane, oui, ça se fait sans astuce. Aïe. Mais c'est tout un drame, si c'est un cactus. Si vous chipez des fruits sans épines, ce n'est pas la peine de faire attention. Mais si le fruit de vos rapines est tout plein d'épines, c'est beaucoup moins bon. Alors petit, as-tu compris? Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux. Pour être heureux? Pour être heureux. Et tu verras que tout est résolu lorsque l'on se passe des choses superflues. Alors tu ne t'en fais plus. Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Youpi. Prenez la vie du bon côté, riez, sautez. léché. Ouais. Et vous serez un ours très bien léché. Youpi. À rire franc, à rire frais, à rire français. Une nation qui refusait les langues, les cultures, bref, les identités vivant sur son territoire. Une nation qui refusait les langues, les cultures, bref, les identités vivant sur son territoire, se condamnait elle-même. Elle trahissait les idéaux d'humanité qu'elle inscrivait au fronton de ses monuments. Et un coup de maille commença de bramar la canzone de la vida. Pour démaliser le Rhin, mon ban à cause beaucoup. C'est moi, Jacques Chirac, le faisante. Ouais, un peu révolutionnaire, un peu contestataire. J'ai manifesté pendant près d'un mois contre les lois qui sont passées, là, et effectivement, oui, j'ai levé le poing. Ils sont extrêmes? Parfois. Ouais, mais c'est pour la provoque, il faut aussi défendre l'utopie. Et tu ne vas pas être un guerrier en un an. Con el libro, con el cuchillo. Res esperanza, res esperanza. Devant, centre, au milieu et souvent à droite quand je suis pas à gauche, quoi. Et je continue comme ça, mais des fois je vais dans l'autre sens. Mais bon, j'essaie de garder la ligne. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution du CFC? On a des beaux maillots maintenant. Oh, mais on essaye de bourrer. Quoi qui bourre? Je suis pas bourré. Une bourraille. Ah, une bourraille, une danse. Ouais, bien sûr, t'es loué ou quoi? Attends, je vais sur la piste. Oh, zouzou. Moi, quand j'étais minot, j'avais pas de persil. Maintenant, je suis grand, j'en ai jusqu'au nombril. Moi, quand j'étais petit, il n'était pas bien long. Maintenant, j'ai grandi, on dirait un bâton. Moi, quand j'étais minot, je vole des bonbons. Maintenant, je suis grand, j'attaque les fourgons. Et moi, quand j'étais petit, je jouais au mécano. Maintenant, j'ai grandi, je vole des autos. Moi, quand j'étais minot, j'aimais des coloriers. Maintenant, je suis grand, je fais des faux billets. Moi, quand j'étais petit, j'aimais bien les Lego. Maintenant, j'ai grandi, j'amasse les lingots. Moi, quand j'étais minot, je jouais à la poupée. Maintenant je suis grand, j'en ai qu'il faut gonfler. Moi quand j'étais petit, je jouais au domino. Maintenant j'ai grandi, je joue au casino. Moi quand j'étais minot, je regardais nounours. Maintenant je suis grand, je regarde la bourse. Et moi quand j'étais petit, je regardais Manix. Maintenant j'ai grandi, je fais des films. Moi quand j'étais minot, je fumais en cachette. Maintenant je suis grand, je dis le débat. Moi quand j'étais petit, j'aimais bien le vélo. Maintenant j'ai grandi, je vends de l'EPO. Moi quand j'étais minot, j'ai chopé la rougeole. Maintenant je suis grand, j'ai tenté la férole. Moi quand j'étais petit, j'ai eu la varicelle. Maintenant j'ai grandi et j'ai le pied qui pèle. Moi quand j'étais minot, tout le temps je mentais. Maintenant je suis grand, je passe à la télé. Moi quand j'étais petit, je trichais tout le temps. Maintenant j'ai grandi et je suis président. Parabaraba, parabaraba, Westa! Ouais,